Las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Pipa, él no se calla nada. En RadioChalaca.com, así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están, amigos oyentes de nuestra radio www.radiochalaca.com? Gracias, de verdad, gracias a todos nuestros oyentes que nos permiten ingresar todos los días de 9 a 11 de la mañana a vuestros hogares para llevarle a ustedes una información que no son refritos. Ayer algunos me decían, oye, pero ¿qué pasa contigo? Hay algunos campeones, hay un chico que es campeón mundial aquí en Ventanilla, lo ha entrevistado el mundo. Lo ha entrevistado el equipo tal, el equipo de Sutano, de Mengano, de Berengano, del Chuncho, de la Chuncha y de no sé quién más. ¿Y qué pasa contigo que no lo tocas? Y yo le he dicho que a mí los refritos me hacen daño. En realidad sí hemos resaltado el tema de este jovencito que salió campeón, el Jotita, campeón olímpico. Pero ya, nada más, como noticia. Porque luego lo levantamos tanto que terminan en brazos de las vedettes. Y entonces yo les he dicho que aquí en nuestro programa hacemos periodismo diariamente. Es decir, nosotros producimos la noticia. Nosotros no leemos periódicos, ni estamos ahí agarrando toda la sarta de periódicos que lo único que es estupidizar a la gente. No, no, no, señores. Nosotros producimos noticias todos los días. Y eso te lo podemos decir sin titubear. O sea, quienes escuchan la radio más bien la pueden reproducir y pueden coger algunas noticias que son cortas, de repente no largas, como le gusta a la gente, con un lenguaje simple, sencillo, pero información que obedece a la necesidad que tiene el pueblo. A esta hora debo agradecer infinitamente a todas las personas que me llaman, que se comunican conmigo al teléfono, a través del Facebook, dirigentes políticos que están interesados. De verdad, yo estoy sorprendido. Hoy día miércoles debe estar con nosotros el representante de Puerto Callao, el señor Melgarejo, y el candidato a consejero regional, el señor Piñarreta, interesados por estar en nuestra radio el día jueves mañana. Estará el señor Marquina y su vicepresidente, el señor Vegaso, de Alianza para... No sé si vendrá con el candidato distrital, el señor Eduardo Advíncula. Interesado y ha confirmado también su llegada para el día viernes el señor presidente, candidato a presidente regional, el señor Antonio Vaca Maguad de Aduanec. Acompañado, sí está confirmada la presencia de Silvio Farfán Benavente el día de mañana. El día sábado estará el doctor Castro. No sé, no ha confirmado si viene con la señora Chirla distrital por Somos Perú. Está confirmado también que el día lunes viene García Jubi por Puerto Callao, y el día martes estará con nosotros el candidato distrital SEA del partido Por Ti Callao. Entonces el interés está creciendo, cada día hay más gente que se está uniendo a la red. Nuestros mismos invitados que tienen 300, 400 contactos lo difunden para que los escuchen, y muy pronto estaremos arriba de los 2000, 2500. ¿Cómo está? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Tito. Buenos días a todo el pueblo chalaco. Muy buenos días a Eric, nuestro ingeniero de sonido, que pues desde muy temprano está preparando todo para que no tengamos ninguna falla técnica en el sonido. Un saludo. Ya no hay falla, pero hay algunos que me dicen que hay que bajar un pelito al fondo musical cuando estamos hablando, nada más. Bueno, menos mal que sea un pelito, me contá que no sea una pestaña. Sí, un saludo muy cordial, muy sindicalista a nuestros amigos, pues, del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Ventanilla, que muy pronto estarán enlazados también con nosotros. Ellos nos escuchan diariamente a través de la red. Todos los movimientos sindicales, ¿sabes? Me han comunicado que al interior del municipio distrital de Ventanilla, saludo para los muchachos, arreguá, como dicen allá ellos, a ellos les gusta escuchar. Claro, claro. Un saludo pues para Delia Bernal, mis tantos años que nos conocemos, somos ventanillenses, un saludo para ella, también ha estado comentando, están muy contentos con el programa. Al fin volvemos a retomar, como dicen ellos, los hilos de la información objetiva, veraz, contundente, probatoria, porque nosotros no hablamos porque alguien nos dijo, nosotros hablamos porque tenemos las pruebas en la mano. Igual el saludo para nuestros amigos del Sindicato del Pueblo, del futuro distrito judicial de Ventanilla, para que nuestro pueblo sepa, el próximo año tendremos nuestra Corte Superior de Justicia en el distrito, ya no tendrán que ir al Callao para seguir sus causas en la segunda instancia, todo será en el distrito. Igual para nuestros amigos del sector educación, también un saludo muy grande para los profesores, para ellos que día a día tienen que batallar pues con los escolares, con nuestros nietos. Un abrazo fraterno y cordial para todos los sindicalistas y Dios gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la red. Hoy tenemos pues importantes noticias, todas muy frescas e incluso algunas picantes políticamente porque se presentaron ya la revisión de las listas y algunas son inadmisibles con proyecciones quizás a quedar. Esas son primicias que le vamos a dar luego a continuación. Esto es como, esta noticia que le vamos a dar es como un terremoto de 7.9 grados, casi 8 grados en la escala de Chimpún, ¿no? Por lo que acaba de emitir el jurado de elecciones. Y amigos, yo estoy muy sorprendido y agradecido al mismo tiempo por la cantidad de gente que se contacta con nosotros a través del Facebook. Ustedes se pueden contactar conmigo directamente cliqueando Marcelino Felipa Sebastián en el Facebook. Terremoto, terremoto, señores. Eso anuncia lo que se viene a continuación, una noticia realmente espectacular. No sé cómo va a salir Chimpún Callao de esta situación. Y de verdad quiero agradecer infinitamente, hay una remesón, un remesón muy fuerte. Quiero agradecer infinitamente a todos los amigos que nos llamaron, que por teléfono para confirmar su presencia. Tenemos ya la agenda cubierta hasta el día martes. La verdad que han venido escuchando a nuestros entrevistados y nosotros no estamos pues en el afán acá huir a quienes vienen, porque creemos que lo que falta es tiempo para que los candidatos expongan su punto de vista, porque creo que ese es en todo caso la responsabilidad de los medios de comunicación, hacer que quienes postulan, ¿no?, vengan a exponer qué cosa es lo que quieren hacer en favor de la población. Creo que la gente lo que quiere es escuchar propuestas de los candidatos y eso es lo que venimos haciendo en estos días. No vamos a ofender a ningún candidato, a burlar de ellos, lo pudiéramos hacer, ¿no? Hay algunos que lo hacen, yo tampoco lo cuestiono por una cuestión de ética, pero nosotros no hacemos eso porque entendemos que todos somos ignorantes. Cuando usted vaya al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ignorante es aquel que ignora algo. Y yo creo que todos, absolutamente todos, hasta Marco Aurelio de Negri, ¿no?, hasta Marta Hildebrand, la lingüista, ignora algunas cosas, ignoramos algo. Y creo que nosotros no podemos estarnos burlando de aquellas personas que de una u otra manera, es antiético además. Tú no puedes invitar a una persona para que se siente delante tuyo y luego burlarte de ello. Nosotros no hemos hecho nunca ese tipo de periodismo. Somos fuertes, contundentes, siempre con la verdad. Preguntamos, repreguntamos, sacamos la verdad, lo que la gente quiere escuchar. Somos la voz de lo que no tienen voz, para burlarnos de nuestros entrevistados. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. 9 de la mañana con 16 minutos, 3 de septiembre del 2014. El cero de basura está colapsado. Según Digesa, relleno La Cucaracha debió ser clausurado hace 10 años. Asentamientos humanos de la entrada del Parque Porcino viven abandonados por las autoridades municipales y regionales. Dicen que solo llegan a ese lugar en épocas electorales. Porcino de los asentamientos humanos, Víctor Raúl Haya de la Torre y el Parque Porcino no tienen puente peatonal. Gobierno regional solo concedió semáforo en Avenida Néstor Gambetta. Y el terremoto del día. Escuchen. Ayer habló el mudo, ¿no? El mudo, el que nunca habla de Lima, habló, gritó, amenazó, no era ningún mudo, ¿no? Se estaba haciendo solito, la gente creía que estaba muerto, pero estaba más vivo, ¿no? Estaba de parranda, no estaba muerto el mudo. Ayer habló el mudo hasta por los codos, amenazó al jurado, etcétera, etcétera. Pero el terremoto que le queremos dar, que es que hoy o ayer habló también el jurado especial del Callao. El Jurado Electoral Especial del Callao, mediante resolución número 060-2014-2009, improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos para el gobierno regional del Callao, del movimiento Chimpún Callao, respecto a los consejeros Nancy Vilela Alvarado y la consejera accesitaria Nilda Morales. Declara además inadmisible el resto de la lista de candidatos y les concedió 2 días de plazo para subsanar con el peligro de declararlos improcedentes, es decir, fuera de carrera. De la misma forma sucede con la Alianza Puerto Callao. También varios de sus integrantes a candidatos a consejeros regionales han sido declarados inadmisibles y el jurado les concedía para la subsanación de las observaciones por domicilio. Los considerandos y todo lo que tenemos que decir de este enredo, estas informaciones que se vienen dando en el jurado nacional y en el jurado especial, están más enredadas que pabilo de cometa en época de cometa. Está hecho un despelote, pero toda esa información la tendremos luego de nuestro editorial. Asesinos acaban con la vida de un anciano, padre de 10 hijos en Pachacute. Y nos vamos con el desarrollo de las informaciones. Así es, esto y mucho más, amigos, en el desarrollo de la información. A continuación, nuestro editorial. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. La pobreza en nuestro distrito. Ventanilla es una tierra hermosa y bendita que ha cobijado desde su fundación allá por el año 1961 todos aquellos ciudadanos que con el sueño de la casa propia y ante el crecimiento de la gran metrópolis Lima, la capital de la República, vieron al distrito de Ventanilla como una opción para consolidar el sueño de tener una casita propia. Fueron arquitectos Pita y Seoane, según cuenta la historia escrita en el único manuscrito respecto a la historia, porque aún no tenemos escrita la historia de nuestro distrito, lo que idearon este hermoso proyecto de vivienda popular para albergar a cerca de 20.000 familias recursos económicos. Aquellos que idearon esta ciudad, primera en Sudamérica y única en su género en el Perú, ciudad satélite, consideraron que esta debiera nacer con una zona industrial, con un proyecto agrícola, con un balneario denominado hoy Costa Azul y un proyecto denominado Parque Industrial Porcino y una zona comercial. Progresivamente y con el apoyo de los propios vecinos y con su esfuerzo, se ha ido consolidando. La falta de vivienda en la gran metrópoli de Lima hizo que rápidamente este sueño de sus creadores se fuera convirtiendo, se fuera poblando, fuera llenando, recibiendo moradores de otros lugares, pasando de 20.000 rápido a 60.000 en el año 1989 a 100.000 habitantes al borde de en los años 90, y progresivamente y en forma desordenada las autoridades han permitido que vayan llegando vecinos que fueron poblando luego los asentamientos humanos, licenciados, Angamos, segundo y tercer sector, hijos de Ventanilla, Ventanilla Alta, hijos de Grao, Francisco Tudela, Villa Los Reyes, San Pedro, Santa Margarita, Luis Felipe de las Casas, el lo que es hoy el distrito de Mi Perú, y ya a partir del año 1998 con la llegada de un golondrino llamado Víctor Manuel Portilla Flores, se inició en nuestro distrito el crecimiento galopante, la llegada de nuevos vecinos a la zona de Pachacútec. Debemos ser claros, amigos, sentimos gratitud por la presencia de tantos vecinos que han convertido, han elevado el nivel socioeconómico de nuestra jurisdicción, principalmente aquella zona comercial que con la llegada de nuevos vecinos hoy se ha convertido en el principal polo de desarrollo económico de nuestra jurisdicción. Pero tenemos que lamentar la indiferencia de las autoridades que permitieron que se fueran poblando progresivamente todos los cerros adyacentes al proyecto de vivienda Angamos, primero, segundo, tercer sector, hijos de Grao, Ventanilla Alta y luego Pachacútec, para irresponsablemente abandonar a los ciudadanos a su suerte, no desarrollar oportunamente los servicios de básicos como son agua, desagüe, electrificación y ayuda para consolidar su economía. Para nadie es un secreto que en estos lugares campea la pobreza, la tristeza y el dolor. Para nadie es un secreto que a la hora del almuerzo, cuando hablo de estas cosas, mi corazón se entristece porque soy testigo algunas veces del dolor de ver a niños en los comedores populares clamar por un plato de comida, elevar su miradita al cielo y decir: Señor, Padre, permíteme comer. Son muchos niños, de verdad, que mueren de frío cada invierno tan duro como este. Y a veces decimos y preguntamos: Señor, Señor, ¿qué cosa hemos hecho para merecer tal abandono? ¿Qué hemos hecho, Padre Celestial? Se preguntarán algunos hermanos, para que las autoridades sean tan insensibles al dolor de mis hermanitos pequeños que en cada invierno mueren de frío. Algunas veces lloramos con ellos porque en esos lugares no hay comida. La madre sale muy temprano en búsqueda del almuerzo, de algo de dinero para traer el almuerzo para sus niños. Sale huevito de codorniz, sale a vender tallarines, sale a vender papitas con huevo y se encuentra con serenazgos insensibles que le arrebatan todo. Y los niños esperan en casa que la madre llegue con esos 10 soles para preparar aunque sea un arroz con huevo. No entendemos, Padre Celestial, por qué razón las autoridades se atreven a actuar de esa manera de insensibilidad. Si seguimos recorriendo, Señor, la zona de Pachacútec y llegamos a la zona de los reubicados, no recuerdo cómo se llama ese asentamiento humano, Basalar, si me ayudas. Se encuentra ubicado en el sector B4, el asentamiento humano Elian Carr. El asentamiento humano Elian Carr lleva el nombre de la esposa del expresidente. Una zona que es prácticamente la loma, hermanos, es llamado a ser un gran parque zonal donde la temperatura en épocas de verano supera los 36 grados que no hay en ninguna parte del Callao. Porque es una zona de loma bañada por el vapor y el calor de los humedales y del propio balneario. En esta época de invierno, los niños pareciera que viven al interior de un refrigerador. Mientras que las autoridades creen que la prioridad para el distrito de Ventanilla es comprar cientos de camionetas, motocicletas, llenar de cemento la ciudad, comprar 300 cámaras de videovigilancia, proyectar, perseguir a los ladrones y de la buena cuenta son nuestros ladrones y se olvidan que hay una prioridad que es además la meta del milenio, reducir la pobreza en el mundo entero. ¿Dónde está el corazón, señor? ¿Por qué no tocas el corazón de estas autoridades que no tienen ni siquiera un poco de vergüenza para llegar en estas épocas electorales en busca de los votos, entregando, aprovechando la miseria de estos hermanos para ofenderlos, llevándoles y regalándoles pescado? Antes de entrar a la radio escuchaba una bocina y perifoneo que anunciaba el regalo de bolsitas de pescado que son pan para hoy y miseria para mañana. Reflexionar, Señor, toca el corazón de mis hermanos para que poco a poco se den cuenta quiénes son los que realmente le aman. Ventanilla no es la avenida principal que hay que llenarlas de arbolitos y eso es muy bueno, que tiene que estar verde, que tiene que estar hermosa. No hemos elegido jardineros, no hemos elegido regidores de títeres, hemos elegido autoridades que se supone nos representan, hemos elegido autoridades se supone sensible al dolor que de la mayoría de ciudadanos que no son personas de tercera categoría. Son aquellos hermanos que con su presencia han elevado el nivel socioeconómico de nuestra comunidad, así como les permitieron, así como promovieron la llegada de hermanos de Villa El Salvador, bienvenidos ellos, nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Las autoridades deben también abrir las arcas municipales para ir resolviendo los problemas económicos, creando fuente de empleo, fuente de trabajo, como lo idearon aquellos que soñaron con esa ciudad accionaria, como aquellos Pita y Seoane que soñaron que algún día Ventanilla tendría puesto suficiente de trabajo para darle a todos aquellos que lleguen a vivir a estos inmensos arenales. Hermanos, la pobreza en el distrito de Ventanilla sigue siendo igual que antes. Ha llegado la hora de reflexionar. En Dios le pido a su Hijo Cristo Jesús que toque el corazón de las autoridades para que echen una mirada a estos lugares, yo le llamo lugares de altura. Allí en las alturas de los cerros donde mis hermanitos más pequeños y los más ancianos mueren de hambre, mueren de frío en época de invierno y de calor en el verano. Tú, Señor, sé que estás aquí. Realmente el tema que tocas, Tito, me hace recordar el año 98-99. Cuando por primera vez ingresé al Parque Porcino caminando y vi el espectáculo más triste de mi vida. Encontrarme con niños que se peleaban con los perros y los cerdos por un pan que venía en la basura. Yo pensé que había visto tristeza, miseria y hambre, pero allí fue para mí saber que en el distrito donde yo vivía habían cosas peores. Se cambió parte de esa miseria, porque ingresó entonces Cordelica, después Cordecallao, y se pudo evitar que ya no fueran los esclavos que vivían ahí. Sujetos, alrededor de la basura. Sujetos a los dueños de los terrenos del Parque Porcino. En este diario caminar de tantos años en mi distrito, así como las alturas de Costa Azul, deberíamos ver lo que sucede en Puerto Pachacute, donde la gente vive por la misericordia de Dios. Ver lo que sucede en la Loma de Ventanilla, donde yo conozco una madre de familia que enfrenta el problema que la hija de 14, 15 años fue violada. Ella tiene cáncer a los ganglios. Otras ancianas discapacitadas que han pedido ayuda mil veces, un bastón, una silla de ruedas, y solamente fueron ofrecimientos. En campaña política, como yo llamo campaña politiquera electorera, todo el mundo visita los asentamientos, besan a los niños, los cargan, los abrazan, prometen el oro y el moro. Pero cuando llegan al poder, alcalde, regidores, consejeros regionales, presidente regional, se olvidan de los lugares a los cuales visitaron y ofrecieron. Hace muy pocos días conversaba con una candidata a regidora distrital y me decía, qué sorpresa para mí que no conocía esos asentamientos humanos. ¿Cómo podemos decir entonces que vamos a trabajar por el distrito si no se conoce nuestra propia realidad? ¿Cómo podemos pedirle a estos candidatos, autoridades, que nos digan las alternativas de trabajo cuando ellos mismos desconocen la miseria que sufre su pueblo y sus hermanos? Es un problema enorme lo que tenemos nosotros en Ventanilla. La miseria económica en la que se desarrollan los pueblos del distrito contrasta con el ofrecimiento, como yo le podría decir, circense de la economía cuando dice que al Perú lo va a insertar en el grupo de los países millonarios. Nosotros somos millonarios en pobreza porque los millones lo tienen los ministros, que tienen un sueldo de 30.000 soles mensuales, aparte de los viáticos, los gastos de representación. Mensualmente cada ministro saca 50.000 soles, mientras que en Ventanilla hay madres de familia que consignan con 5 soles diarios. Y eso lo vuelve al señor alcalde de Ventanilla, a la señora gerente de fiscalización, al señor gerente de protección a la familia. ¿Hasta cuándo no ordenamos el comercio informal para que pueda haber campos feriales donde la gente pueda trabajar con dignidad? Nuestros vecinos, porque los días feriados, los días domingos, los fines de semana, vienen Conde, Puente Piedra, de San Martín de Porras, hasta de Breña, a hacer negocio en el distrito. No llenemos las áreas de Pachacute apoyando a los traficantes de terrenos. Discúlpenme, amigos oyentes. No permitamos que estos miserables traficantes sigan lucrando con la necesidad de vivienda. Permitamos que estos sinvergüenzas que trafican también, invadiendo diferentes lugares y después vendiendo, entre comillas, los lotes, sigan haciendo negocio. Y que trayendo, no venga más miseria. Y trayendo a nuestro distrito más gente que, movida por la necesidad de un techo propio de verdad, yo cuando hablo de este tema me muevo al extremo. Me muevo para conocer la pobreza en el Callao. Hay que recorrer nuestro distrito. Ya acaba de llegar a los estudios de la radio el amigo Paul Piñarreta, un vecino de Ventanilla que en nuestro bloque de entrevista estará con nosotros para hablar justamente de qué vamos a hacer. Él postula como consejero regional al Consejo Regional del Callao, aunque de pronto no se ha enterado del tsunami que ha generado el Jurado Especial del Callao respecto a la resolución de improcedencia de los movimientos Chimpún Callao y Puerto Callao. Bueno, tienen 2 días para subsanar y con él hablemos. Estábamos invocando casi al Todopoderoso en este comentario que hacemos después de nuestro comentario editorial, después de este comentario que venimos haciendo, invocándole casi a nuestro Padre que mueva el corazón de quienes hoy quieren los votos de esos hermanos míos, que son la mayoría, que no tienen voz, que son los sin voz, que son los sin derecho, que son los que están casi obligados a salir corriendo de sus casas cuando escuchen y digan, ven, hagan su cola para recibir pescado. Que no se pueden quedar en casa. Yo creo que está bien que salgan a recibir la bolsa de pescado, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con ellos, pídanle también que le entreguen una caña de pescar. Creo que ha llegado la hora de cambiar la historia en nuestro distrito. Creo que ha llegado la hora de dignificar la política en nuestra jurisdicción. Y yo le pido al Padre Celestial Y con esto cerramos este comentario, salvo que Alejandro quiera agregar algo más. Esto va a ser un tema. La pobreza en nuestro distrito será nuestra bandera. Será una de las cosas que vamos a hablar con los candidatos aquí en el distrito, porque creo yo, con toda sinceridad, que si Jesucristo, que fue uno de los grandes luchadores por la equidad y la justicia social, estaría sentado en mi lugar, lo mismo haría los candidatos, le diría, ¿por qué eres insensible? ¿Por qué razón no haces nada por esos hijos que yo permití que vengan a la tierra para probar el corazón de todos y cada uno de ustedes? Bueno, para culminar, sencillamente voy a enlazar la última frase de Tito. A todos los candidatos, a presidentes regionales, consejeros, alcaldes provinciales y distritales como regidores, les voy a recordar una sentencia que tiene Dios para todos. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 1, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Señores, todas las autoridades que han pasado por nuestro distrito van a tener su recompensa por no haber tocado este tema tan agudo como es la pobreza en el distrito de Ventanilla. 9:39 a.m. Y vamos cerrando este bloque de comentarios que han dado resultado al tema de nuestro comentario editorial con esta hermosa canción, ¿no? A mis hermanos, hagan eso. Cuando vean tanta necesidad, levanten sus manos. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Vamos con la lectura de nuestros titulares, perdón, con el desarrollo de la información. Gracias, señor, por este tiempo hermoso. A continuación, el desarrollo de la información. En Así es Ventanilla. El relleno cucaracha ubicado al ingreso del proyecto agropecuario Parque Porcino recibe diariamente decenas de camiones cargados de basura de diversos distritos de Lima y el Callao, a pesar que la Dirección General de Salud, DIGESA, hace más de 10 años determinó que el botadero ya había cumplido su ciclo y estaba colapsado. La entidad rectora de salud ambiental recomendó a las autoridades proceder al cierre y erradicación, porque en esas condiciones atentaba contra la salud de los vecinos del distrito de Ventanilla vía contaminación del aire y al estar expuesto al aire libre. Nunca nadie se pudo explicar por qué el entonces alcalde del Callao, Alexander Curi Bumachar, no procedió a la clausura del botadero, que para entonces ya estaba en manos de la empresa privada que hoy la administra, recibió luz verde para continuar arrojando cientos de toneladas de basura de los distritos de Lima, principalmente, que hasta el día de hoy llegan con su cargamento de basura a nuestro distrito. Lo peor de todo es que el alcalde de aquel entonces distrital de Ventanilla, Juan José López Álava, no haya hecho respetar lo que el organismo rector de salud ambiental, exigiendo el cierre de dicho botadero porque no tiene la calificación de relleno sanitario, por no contar, en primer lugar, con la adecuación técnica, no cumplir con los parámetros indicados por la Organización Mundial de Salud y mucho menos por encontrarse alejado de la zona urbana. Recordemos que es el ingreso a Ventanilla y se encuentra el asentamiento 3 de octubre, Virgen de las Mercedes, Hijo de Toruro e Ignacio Prado y el inmenso Parque Porcino de Ventanilla. Y hay que tener en cuenta además que la corriente de aire trae los olores nauseabundos hacia la zona de Antonia Moreno de Cáceres, Hijos de Ventanilla y partes altas de Ventanilla Alta. En el entonces gobierno de Víctor Manuel Portilla en el año 2000 se cursó un oficio a la Municipalidad de Callao pidiendo que se cumpla con lo dispuesto por Digesa el cierre de este botadero de basura. Bueno, pero después llegó don Alex Curi Bumachar, ¿no? A la, Municipalidad Provincial del Callao y su amiguísimo, ¿no? Juan José López Álava, alcalde del distrito de Ventanilla, se chupó porque la acción civil organizada del distrito hizo una movilización exigiendo que se cumpla lo que Digesa había ofrecido, pero el señor JJ López se tomó un desayunito en la sala de regidores con Curi y allí quedó todo. Más información. Asentamientos humanos del Parque Porcino viven abandonados por las autoridades municipales y regionales. La mayoría de los humanos que se ubican al ingreso del gran proyecto agropecuario Porcino viven en abandono total y en donde la pobreza es el común denominador. Según cuentan los vecinos de esos asentamientos humanos, los políticos aparecen solamente en épocas electorales para solicitar apoyo con los votos para sus partidos políticos y movimientos regionales. Si no se quejan de la indiferencia que muestran los políticos luego que ha culminado el proceso eleccionario y se olvidan de sus promesas hechas en el calor de la contienda electoral. Junto al más antiguo asentamiento humano de nombre Ignacio Prado existen más de una docena a cada lado de la margen de ingreso del Parque Porcino, muy cerca al mal llamado relleno sanitario Cucaracha y también la segunda productora de energía termoeléctrica del Perú. Vecinos del asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre y el Parque Porcino se quedaron sin puente peatonal. Ellos tenían la esperanza que en ese lugar, en la construcción de la nueva autopista, se construya un puente peatonal, pero el gobierno consideró los semáforos. Los vecinos del Parque Porcino y el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en el límite con el asentamiento humano Márquez, se quedaron sin puente peatonal, ya que el consorcio Gambeta no lo consideró al momento de construir la nueva autopista Ventanilla Callao. Los peatones que llegan a la avenida Néstor Gambeta, procedentes del Parque de los Asentamientos Humanos Aledaños para tomar las unidades de transporte hacia Lima y el Callao, tienen que hacer uso del puente peatonal que se ubica en el paradero 15, ubicado en el asentamiento humano Márquez, o en algunos casos, hacer temerarios cruces para abordar los vehículos que vienen desde Ventanilla. Los vecinos acusan al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, de exigido al gobierno regional para que se considerara un puente en este sector. El gobierno regional consideró solo un semáforo en el lugar para que crucen de un lado a otro, siendo los más perjudicados los discapacitados que tienen que desplazarse hasta los respectivos paraderos con el riesgo que ello representa. La verdad que esto de los discapacitados es un tema que uno de estos días lo vamos a tocar. El presidente de la Asociación de Discapacitados del Perú, que va a venir conjuntamente con el amigo Samaniego, van a venir aquí en nuestro programa para hablar, Alejandro. No solamente es el tema este de los puentes peatonales que nos han hecho ahora, han agarrado la moda de hacer unos puentes largos y extensos, ¿no? Que nos hace suponer que si tú tienes a un hermano tuyo, ¿no?, que está discapacitado, tienes pues que subir con tu silla de rueda esa elevada rampa, dar como tres vueltas, luego bajar y llevar, ¿verdad? Lo peor es, Alejandro, que cuando tú llegas con el hermano discapacitado al otro lado del puente, después de haber hecho piruetas, nadie te quiere recoger, porque las combis no están acondicionadas para llevar silla de rueda. Los vehículos grandes como la JB, Génesis, Aleluya, vehículos grandes no tienen tampoco forma como discapacitado. Entonces mis hermanos discapacitados de Ventanilla tienen que desplazarse hacia Lima y el Callao en taxi. Es increíble. Así es. Hay un tema interesante respecto a los puentes peatonales. Recordemos, los chalacos lo sabemos, quienes hemos estado interesados en el desarrollo de nuestra región, que a lo largo de la Néstor Gambetta se habían planificado, dictado cinco pasos a desnivel. El primero era en Pesquero. Segundo, el tema del paradero Inca-Kola, ingreso al Parque Porcino, con la comunicación con la Néstor Gambetta. El tercero es el que, bueno, al menos ha quedado algo en Antonio Moreno de Cáceres. El cuarto era en el ingreso al balneario, la avenida La Playa. Y el quinto en el cruce de la Pedro Beltrán. De los cuales, y siempre lo preguntaba en la red, siempre lo he comentado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el presupuesto de los otros cuatro pasos a desnivel que solo se ha hecho uno en Antonio Moreno de Cáceres? Increíble, ¿no? Increíble, increíble, pero cierto, estamos en el Perú, las leyes se han hecho para los que, como he dicho yo, para el que tiene más plata. Y respecto al tema de las personas, yo no los llamo discapacitados, yo los llamo con habilidad diferente, porque he visto a una persona que no tiene el brazo, pero qué bien que carga la carretilla llena de tierra. Yo tengo mis dos manos y con la justa la puedo mover. La verdad que solo tienen algunas limitaciones, porque de verdad todos somos habilidades diferentes. Así es. La verdad que todos hemos nacido con una fallita. Dios nos ha hecho así a todos, ¿no? Y entonces, además un estudio revela que casi el 40 o 45% de las personas en el Perú sufren de alguna discapacidad, ya sea visual, mental, física, etcétera, etcétera. Hay un tema que tenemos que ver respecto a los llamados discapacitados. La ley de los discapacitados señala que todas las unidades de transporte público deben tener la rampa de acceso. A nivel nacional, quisiera que nos muestren una encuesta, una estadística, ¿cuántos vehículos de servicio público cuentan con la rampa de acceso para los discapacitados? Bueno, la verdad, Alejandro, que ese tema está en la ley. Está en la ley, lo que pasa es que aquí en el Perú la ley es letra muerta. Por eso es que yo me he bastante sorprendido por estos días cuando se elevó el tono del debate entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que seguramente con todos los errores del caso, el Metropolitano, por ejemplo, cuenta con rampas para acceso en los diferentes paraderos de la forma como fue constituido. Y este proyecto de la línea azul que vienen poniendo también en la avenida, funcionado bien y que la gente está criticando mucho, considera también para los buses que van a llegar el año que viene, ¿no? Van a considerar especialmente que tienen en la parte posterior un acceso para las personas con discapacidad y un lugar para colocar silla de ruedas. Entonces, en ese debate me llamó la atención que haya una confrontación entre el municipio provincial del Callao y el de Lima, cuando lo correcto y lo concreto es integrar todos estos ramales, tanto el tren que va a venir hacia el Callao para que este sea extendido hasta Ventanilla con las facilidades para mis hermanos discapacitados, sino que también buscar que la modernización del transporte llegue a la provincia constitucional del Callao para poder acceder a eso que tú estás indicando, es decir, los espacios para mis hermanos discapacitados que no tienen cómo viajar. Tito, vamos a entrar a la discrepancia. De acuerdo con toda la modernidad, se nos debe dar la facilidad para transportarnos. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se deje sin trabajo a miles de personas. La línea azul sencillamente ha generado un mayor desembolso económico para los limeños en lo que es costo de transporte. Si yo antes me iba con un sol 50 o 2 soles del Rímac a Miraflores, ahora tengo que gastar 4 soles 50. Ayer ha habido una gran protesta en mi antiguo barrio, en el Rímac, porque los pobladores de Flor de Amancae, Mariscal Castilla, no pueden movilizarse porque sencillamente les han prohibido transitar a las combis. Si la línea azul es por Tacna, Wilson y Arequipa, ¿qué tiene que hacer el resto del distrito del Rímac? Entiendo que el trabajo que ha hecho la señora Villarán, su trabajo electorero, porque yo lo observo de esa forma, yo no vivo ya en Lima, no soy ventanillense, pero lo veo de esa forma. Es un trabajo como lo que podríamos decir, electorero no, saben muy bien que no comparto con el gobierno actual en la región Callao, Me parece que la oposición de Sotomayor a permitir el ingreso de la ideología verde de la Villarán al Callao es lo mejor. Si yo en el sucesivo me quiero ir de Ventanilla a La Molina, no lo voy a poder hacer con un solo pasaje de 12. Porque van a declarar Javier Prado también como un corredor vial. Entonces, JB y todas las empresas que van por la Marina, Javier Prado, La Molina, Vitarte, ya no van a poder circular. Al final, y eso me demandaría un mayor costo, mira, en movilidad. No creo que sea discrepancia. No creo que sea discrepancia. Creo que es una cuestión de postura. Creo que cada persona tenemos una forma de mirar y de ver las cosas. Y yo en lo que voy a coincidir contigo, y lo que voy a coincidir, y estamos totalmente de acuerdo, porque además lo he dicho, me molesta cuando la gente sale a la televisión a decir ¿qué está pasando en Lima? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tanta delincuencia? Roban, a mí me robaron dos veces, casi me matan, casi se llevan mi carro, me cacha de revólver, ¿no? Por llevarme a un cajero automático para sacar dinero de una tarjeta que por desgracia cargaba y ya no cargo. Y entonces la gente en la televisión, los periodistas de los diferentes medios de comunicación, de estos medios que hoy están en manos del Grupo del Comercio, se hacen los locos y dicen, Lima es una ciudad, ¿cómo se llama? Prácticamente tierra de nadie. Pero nadie se da cuenta, por ejemplo, que en las diferentes rutas del Metropolitano, donde anteriormente transitaban alrededor de 50.000 combis, estas no fueron retiradas por una ordenanza que la Susana Villarán la haya sacado. ¡No! En la época de Castañeda Locio se le puso cualquier cantidad de papeletas, porque es verdad, lo de la combi tampoco son unos en el volante, ¿no? Pero se ha aprovechado todo eso para que ya, habiendo firmado un contrato con este consorcio ecuatoriano y colombiano que opera, con el contrato que fue firmado por Castañeda antes de irse, había un contrato, una cláusula que decía que había que retirar todas las combis para dejarle libre el mercado en la avenida Túpac Amaru. Entonces, ¿qué pasa? 50.000 combis fuera de circulación. Saquen ustedes su cuenta. 50.000 turnos, 100.000 choferes. Cobradores, dos turnos, 100.000 choferes más. 100.000 cobradores más. O sea, 200.000 desocupados. Esa gente, ¿quiénes eran? Ustedes lo saben. Quienes cobraban y manejaban, vivían en Coyique, en La Balanza, en Belaunde, en los Cerros del Fondo. Gente que había crecido. Los pirañones. Que habían salido de esos suburbios para encontrarse con un trabajo que les generaba 50, 70 soles diarios. Algunos de ellos se casaron, tenían familia, esposa, y de pronto se encuentran aquellos que robaban en la mismísima calle, porque gracias a ese compromiso del Mudo, detrás de carácter social, porque detrás de cada chofer, detrás de carácter social, porque detrás de cada chofer, la gente de la calle, detrás de cada cobrador hay una familia, hay hijos. Tú no puedes mandar a la gente a la calle, sobre todo gente que alguna vez ha delinquido, que alguna vez ha estado metido en ese mundo, que ha ahorrado, que tiene sus 500 soles, ahorrado sus 1.000 soles que le permite irse a las Malvinas y comprarse dos revólveres y ponerse a cuadrar a la gente. Entonces no nos hagamos los locos. Luego viene la Villarán, saca a la gente de la parada, 3.000 carretilleros en la calle. ¿Dónde viven los carretilleros? En San Cosme, San Pedro. ¿Cuál ha sido su pasado? Delinquir, robar, no todos consiguieron trabajo. 3.000 deben haberse quedado 500 sin trabajo. Esa gente tiene esposa, tiene hijos. Yo no lo estoy justificando. Creo que en ese sentido coincidimos plenamente. Pero lo que yo sí creo, que progresivamente la ciudad de Lima tiene que ir cambiando el estado caótico en el que se viene desarrollando el transporte. Todos éramos testigos cómo se manejaba la avenida Bancay, en donde tú entrabas de la tarde y llegabas al final del RIMAC. Estoy hablando de unos 7, 8 añitos nomás atrás. Y te demorabas una hora para cruzar a Bancay porque las combis se paraban, hacían inmensa cola y no se podía avanzar. Aquí, era imposible. El problema acá es muy, muy real. No se trata de que las combis se estacionaban. El problema radica en que tenemos todavía una policía corrupta. Tenemos alcaldes, presidentes regionales, funcionarios incapaces de darle una solución al transporte. La solución de la nueva gambeta, vamos a tener rapidez, vamos a tener agilidad. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué en la subida de la Néstor Gambeta a la altura de la Pampilla han reducido dos carriles a cada lado de la avenida? ¿Por qué? Cuestión de economía, maestro, cuesta más barato. ¿Por qué no se han elevado pistas para poder hacer un tránsito más rápido en todo Lima y el Callao? Y eso generaría una rapidez en el transporte público como en el privado. Sencillamente es una opinión. No soy ingeniero para poder dar una opinión técnica. Nos hemos ido, como vecinos. Nos hemos ido porque el tema era hablar de los discapacitados. Así y yo es. Creo que aquí lo que estamos buscando es que las autoridades, tanto de Lima como en el Callao, y me gusta, por ejemplo, en ese sentido, sí voy a reconocer que la nueva gestión de Villarán esté considerando en la flota que viene de la línea azul el próximo año un espacio en donde los discapacitados pueden subir con rampa, que lo van a elevar tipo ascensor y en su silla de ruedas en un determinado lugar. Eso es lo que queremos. Aquí en nuestro distrito, amigos, los teléfonos públicos no son accesibles, mis hermanos discapacitados, están muy altos los que están en silla de ruedas. Los baños, amigos, en silla de ruedas no pueden entrar los servicios higiénicos. Usted quiere comprar a la farmacia, quiere entrar a una pollería, etcétera. No están habilitados los servicios a pesar que la ley así lo exige. Hay una tremenda desidia de las autoridades. Tenemos dos noticias en 10 minutos porque luego venimos ya con el bloque de entrevistas. Asesinan a padre de familia de 10 hijos en Ventanilla. A cuchillazos y estrangulados fue asesinado Domingo Rodríguez Otelo, de 87 años de edad, padre de 10 hijos, por unos delincuentes que ingresaron a su vivienda para robarle sus pertenencias en nuestro distrito. El cadáver fue hallado por un familiar que llegó a visitar a la víctima. Estaba maniatado y tendido en el piso de su sala de la vivienda ubicada en la manzana B4, lote 1, sector B3 de la ciudadela Pachacute. El anciano vivía solo y los asesinos violentaron la puerta cuando dormía, dijo su nieta. La policía comprobó que todo el inmueble estaba en desorden y se llevaron algunos objetos. Un sujeto conocido con hechitas ha sido intervenido como principal sospechoso. Hasta ese lugar nomás llega la policía a verificar, a observar, porque hasta ahora no conocemos que resuelva los temas de fondo. Amigos, la noticia bomba. Pónganme el terremoto, amigos, porque se nos vienen las piedras. El jurado electoral especial, mediante resolución número 060-2004-2009, ha declarado improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos para el Consejo Regional del Callao del Movimiento Chimpún Callao, respecto a los consejeros Nancy Vilel Alvarado y consejera accesitaria Nilda Corrales. Declara además inadmisible el resto de la lista de candidatos y lo del Consejo Regional, y le concede solo 2 días para levantar esta solicitud. El jurado electoral del Callao, mediante resolución 06-2014, publicada el día de ayer 2 de septiembre, declaró inadmisible, pues, a toda la lista de Chimpún Callao, porque uno de los puntos que señala el jurado electoral especial es que al revisar el expediente de los candidatos presentados por esta organización, no han cumplido con suscribir el plan de gobierno de su organización. En consecuencia, debe declararse inadmisible la solicitud a fin de remitir dicho documento suscrito en cada una de sus hojas. De la misma forma, el Jurado Nacional Especial ha declarado improcedente la participación del candidato a regidor Kurt Wallmüller porque su residencia no cumple con lo estipulado. Pero dentro de todo este asunto hay algo que me preocupa, la suspicacia me llama la atención, porque hay unos documentos firmados de algunos candidatos que han legalizado documentos en una misma notaría. Se trata del notario Germán Núñez Palomino, que presenta pues su firma en un documento del señor Benjamín, perdón, del candidato Óscar Araújo Sánchez y también, ¿no?, de Johansson Colombati. Estos dos señores candidatos presentan documentos del año 2010 en diferentes meses, enero y marzo, en la misma notaría y siendo de distritos diferentes. Por fin el jurado se preocupa de ella, que es harto viejo, lejos, aquí en nuestro distrito. El señor Víctor Manuel Portilla Flores llegó y postuló y gobernó con reelección y todo. Dos periodos en el distrito de Ventanilla, nunca vivió en Ventanilla, nunca fue vecino de Ventanilla. Nunca, nunca, jamás. No vivió, no vive ni vivirá. Terminó su mandato, se fue de Ventanilla. Luego vino Omar Marcos Arteaga. Igual, nunca vivió, nunca vive ni vivirá en el distrito de Ventanilla. Y como, así como él, han venido un montón de regidores que postulan en nuestro distrito y en el Callao y en diferentes lugares. Y por primera vez nos sorprende. A mí me parece, aquí algo me huele mal. Tengo un tufillo. Yo publiqué en mi cuenta de Twitter que esta era una jugadaza de don Alexander Curi Bumachar para sacar a Félix Moreno Caballero. Yo creo que aquí la pelea no es Chimpún contra sus opositores. Yo creo que aquí la pelea es entre Félix Moreno, Curi y sus amigos, ¿no? Curi y sus amigos, entre ellos JJ López, que es su pata en Ventanilla y que lo viene defendiendo a capa y espada, ¿no? Están con un sable tipo samurái, ¿no? Están que quieren traspasar a Félix Moreno de punta y a todos los que lo acompañan, porque al parecer no les ha gustado a los dueños de Chimpún Callao, me estoy refiriendo a don Alexander Curi Bumachar, estaría don Curi Bumachar molesto por cierto respaldo que había obtenido durante este último periodo el presidente regional Félix Moreno Caballero, de la pareja presidencial. Me estoy refiriendo a don Ollanta Humala Tazo y a la señora Nadine Heredia. Habría dicho don Alan García, oye, Curi, pero así no habla Alan, porque estás hablando Tito Felipa. Compañeros, Félix Moreno está jugando para Nadine. ¡Sáquelo usted, compañero! Habría dicho, por ahí dicen, ¿no? Este no me garantiza que yo voy a ir a la segunda vuelta y quiero ir con Keiko. Yo no quiero ir con nadie más a la segunda vuelta que no sea Keiko. ¡Palmas, compañero! ¡Palmas apristas, compañero! Y aquí hay un tema que a nuestros amigos que son simpatizantes de Chimpún Callao y sobre todo, ¿no? Yo le pongo la cuota de humor y usted se pone serio, maestro. No, es que hay que ver las cosas. La verdad que para mí hay es que verlas seriamente. No, para mí es preocupante está, por la situación. Vuelvo a reiterar, la situación política del Callao está en su peor crisis. Nancy Margarita Vilela Alvarado señala como dirección Benjamín Doy, segunda etapa Manzana del Lote. Es de la Perla. Distrito La Perla. Ya, y ella es consejera por el cercado. Por el cercado. En estas condiciones quizás puedan decir, no, pero si vive en el Callao, de un distrito a otro, no hay problema. No, en el Callao cada distrito se considera una provincia. No, pero hay un detalle. ¿Y sabe por qué la va a salvar Nancy Vilela? ¿Sabe por qué la va a salvar? Porque para el jurado hay dos domicilios que se consideran. El domicilio legal, que es donde ella vive, que es en La Perla, y el otro es el domicilio fiscal, donde trabaja. Y Nancy Vilela hace 4 años es consejera regional. ¿Y dónde queda ubicado la oficina del gobierno regional del Callao? Por ejemplo, si en este momento nosotros quisiéramos tachar a Omar, ya no podríamos, porque a pesar que él no tiene una vivienda en Ventanilla, no es propietario, o bueno, ya creo que tiene un predio, ¿no? Ahora ya tiene, pero cuando postuló no. Ya, cuando postuló no, estoy hablando mal. Tito, ¿qué estás hablando? Hay que castigar esta boquita. Mala, mala, mala. Ya, listo, se acabó. Entonces, pero no lo tenía. Si en este momento igual no lo tuviera Alejandro, no pudiéramos ya tacharlo, porque sabes que trabajan en Ventanilla como regidores y por lo tanto Nancy Vilela sí está habilitada, y acuérdate que va ella a sustentar el domicilio fiscal porque ella es consejera regional en el gobierno regional actual desde hace ya 4 años. Eso le da el domicilio fiscal. No, vamos a separar las cosas. A ver. Vamos a separar las cosas. Ella es consejera regional por La Perla, no es por Cercado Callao. Está bien, pero actualmente viene trabajando ya en el gobierno regional. Está trabajando en el gobierno regional, pero ella sigue representando a La Perla. Lo que debería haber hecho ella es modificar el domicilio real 2 años antes. Y no, es que te da domicilio fiscal, Alejandro, te da domicilio fiscal. Claro. El hecho que ella se desarrolle como consejera regional y que la oficina del gobierno regional esté ubicado. Por esa razón que aquí me tenía, iba a postular pues nuestro amigo, por ejemplo, Marcos antes de ser, ¿cómo se llama?, candidato, no tenía domicilio en Ventanilla. Pero Omar Marcos fue responsable, no sé si tú te acuerdas, del Hospital Chalaco que estaba ubicado en la urbanización Pedro Cueva en los últimos 4 años. Y por lo tanto, el solo hecho de dirigir el Hospital Chalaco ya le daba a él la posibilidad del domicilio fiscal para poder postular a Ventanilla aunque no tenga domicilio. Es increíble. No, Tito, pero eso no, a ver. No, no. Cuando él postule en el año 98, su dirección es calle Los Mecánicos 222, urbanizaciones de Ingeniero La Molina. Ya, pero yo estoy hablando de cuando él es elegido alcalde. Déjame llegar al tema. Posteriormente, cuando él pierde esa elección, cambia su dirección, su domicilio real en su DNI y aparece con una dirección en Ventanilla Alta. Cuando él postula en el año 2006... Cuando gana. Ya tenía 2-3 años antes la dirección de Ventanilla Alta. Claro, no era propietario. Pero además, él trabajaba en el Hospital Chalaco de aquí de Pedro Cueva. Eso ni lo tomaron en cuenta. No se toma en cuenta. No, en ese entonces solamente se tomaba en cuenta la residencia, y ni siquiera de 2 años, sino de 1 año atrás. Bueno, lo saltante de esta resolución, que también es para Puerto Callao, es lo mismo. Solo 2 días para que puedan levantar. O sea, estamos hablando de hoy día miércoles y mañana jueves, significa que el día viernes debiéramos tener ya una resolución definitiva, y si no procede, declararán improcedente. El día viernes tendremos la resolución y dársela a conocer a todos. En el caso de Puerto Callao, podría continuar la fórmula. En el caso de Chico, sí es diferente. La cuota femenina son 3. Ahí ya mancaron. Si tachan a Vilela, la declaran improcedente, automáticamente Félix Moreno se queda sin la cuota femenina y toda su plancha, incluyendo a él, salen de carrera. Vamos a ver, esperemos entonces hasta el día viernes. Entonces ya saben, amigos, la plancha de Chimpún Callao en suspenso hasta el día de Callao, declarada inadmisible. Igual le han concedido, dice... En el caso de Puerto Callao, dice, declarar inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Alianza Electoral Puerto Callao con el objetivo de participar en las elecciones y darle 2 días naturales para subsanar las obligaciones. Para los amigos que quieren esto como información, es la resolución número 06-2014, la resolución para Puerto Callao, para Puerto Callao, y la resolución número 0060-2014-029 para el movimiento Chimpún Callao. Ustedes pueden ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ingresar a resoluciones e inmediatamente se van a encontrar con esta información, que nosotros la tenemos a la mano. Y es verdad, de verdad, terremoto, amigos, en el Callao. Estos muchachos, en realidad, le puede agarrar epilepsia, vienen de terremoto en terremoto, no los dejan participar. Ya se acercan las elecciones municipales y la verdad que no pueden hacer campaña, y la gente está esperando ahí que se caiga Chimpún. Yo creo que tampoco es así. Yo creo que cada candidato debe demostrar realmente lo que tiene para ofrecerle al pueblo de Ventanilla y no estar esperando, ¿no?, a que Félix Moreno quede fuera de carrera para ver si tienen posibilidades o no. Ese es un tema, Tito, que lo conversaba ayer con unos amigos candidatos, porque lamentablemente los ventanillenses somos amigos y nos conocemos todos. Así es. Entonces, me decían, no, ojalá que se caiga Chimpún, ya Chimpún no está fuera, la pista libre. La objeción que les hice fue: ¿por qué esperas que Chimpún se caiga? ¿Y tu plan de trabajo? ¿Dónde está? ¿Cuáles son tus proyecciones a corto, a mediano y largo plazo para convencer al electorado que tú puedes ser mejor que los que están actualmente? No se trata de decirles, no, qué bueno que se caigan. Que postule posible, que con todas las observaciones que tiene Chimpún postule para que salga un candidato realmente líder del pueblo. Así es. No más caudillismo, sino liderazgo, ¿no? Pero lamentablemente, como reitero, la gente está diciendo, ojalá se caiga Chimpún. Honestamente. Yo creo que aquí la pelea, porque la gente cree, quieren hacerle creer a la gente que esta es una pelea de los opositores contra Chimpún. Y yo digo que no, señores, no sean ilusos. La cosa no es así. Aquí hay una pelea de mayor envergadura. Aquí la pelea es que el compañero Alan no está contento con Moreno y quiere, en realidad estaría en todo caso presionando a su socio Alexander Curi Bumachar, que es el dueño de Chimpún Callao, para de cualquier manera dejar fuera de carrera a don Félix Moreno Caballero. Ya Curi tiene su proyecto, él quiere ser candidato al Congreso de la República del 2016 y no quiere que nadie le haga sombra en el Callao. Él no quiere que por ahí Moreno aparezca sorprendiéndolo, integrando una fórmula al Congreso de la República. No, él quiere ser único y exclusivo en el Callao. Él quiere los votos de Chimpún y no quiere sombra. Y por último, quiere garantizar. Él estaría convencido que la posibilidad de que Alan sea presidente solo tiene la posibilidad de que Alan vaya a segunda vuelta con Keiko Fujimori, porque cuando la gente vaya a querer decidir entre Keiko Fujimori y Alan García, ellos juran y rejuran que la gente volverá a elegir a Lala el 2016. Yo, la verdad, esa pelota no la hago correr. Yo la paro, la piso, me siento en ella, luego la vuelvo a levantar, la vuelvo a parar de pecho, le doy tres piques con la rodilla, la bajo, la piso, la desinflo y luego la parto en mil pedacitos de esa pelota. Yo no voy a correr. Yo no creo que el Perú se merezca un nuevo gobierno de ¿cómo se llama? De que alanista, no aprista, porque yo tengo mucho respeto por los amigos apristas, y tampoco creo que premiar a un delincuente que está preso, no es porque yo lo diga, porque ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad y por defalco en la administración pública Alberto Fujimori. No creo que debamos premiar a su hija, a sus hijos, regalándole una célula parlamentaria. Creo que la gente debe de meditar y que esta forma de hacer política, de querer como en la dinastía china o japonesa, ir pasando de mano en mano, ¿no?, el tema de la herencia política, ¿no?, sin tomar en cuenta lo que se ha hecho en contra de las mujeres, que fueron prácticamente extirpadas sus úteros, ¿no?, involuntariamente. Amigos. Bueno, Tito, culminar. Has hablado de los legados políticos, ¿no? Por eso es que estoy en contra de las candidaturas de Siempre Unidos, porque el líder de esa agrupación política, Felipe Castillo, está dejando ahora de heredero a su hijo. Igual pasa con en Puente Piedra, ¿no? Renán también está dejando heredero a su hijo. Sí, pues sí. Y respecto a... Hay un hijo de Jorge del Castillo también en Barranco. También. Por ahí esto es... Es que, lamentablemente, Tito, y aquí van a saltar algunos candidatos, por la cantidad que postulan tanto a la alcaldía distrital, a la región, a la provincial, yo lo veo como que han visto un medio de trabajo, un negocio donde ganar plata fácil. O sea, lo entiendo de esa manera. No, bueno, nosotros llegamos al municipio, a la región, no te preocupes, como tú estás en el número 7, 8, 9, vas a tener una gerencia, vas a tener una sugerencia, vas a tener un puesto fijo de trabajo. Y así no es. Entonces, así no es. Ese es el medio. Ahora, con respecto al tema de Chimpún, vamos a cerrar con esto. No sé, ojalá que todo esto sea realmente un debido proceso y no que se resuelva legalmente. Y que no siga siendo, ¿no?, sencillamente lo que yo he mencionado en una hipótesis, una distracción para los demás candidatos. Todos han hablado durante un mes de la tacha Chimpún Callao. Propaganda todos, bastante. Sin excepción. Han habido ilusos, ingenuos, o no sé cómo calificarlos, que publicaban en el Facebook: hemos dormido, hemos velado, hemos estado. No, pues que trabajan, ¿no?, para Chimpún. En el jurado. Se han ido a hacer. Entonces, mejor dicho, no, trabajan para Curi. O sea, han ido a hacer el favor a Curi porque Curi quiere sacar, querría sacar a don Félix Moreno Caballero. Entonces, yo creo que quienes se movilizaron y estuvieron en esa jugada, no, de repente sin querer, queriendo, de repente no saben, ingenuamente vienen haciendo el juego. Tito, por favor. En política no hay ingenuo, ¿no? Son abogados, está, son profesionales. Entonces lo dejamos que la gente se dé cuenta qué cosa es lo que pasa. No, amigos. No, son exactamente

chalaca.com. La rumba salsera, salsera. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca, chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí se va, mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no. Oh, no, no, no, no. Salsera es. Y poniendo calidad y estilo a la salsa. Apoyando el talento nacional. La rumba salsera. ¡Chalaca, chalaca! Salsera es. Para que sigan gozando. Salsera es. La salsa no. Chalaca.com, tu nueva raya. Será es. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Ya, vamos. Vamos, vamos. Diez de la mañana con 25 minutos, estamos de retorno, amigo. Y ahora sí nos vamos a nuestro bloque de entrevistas. Las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieren. En Así es Ventanilla presentamos La Voz de Ventanilla con Tito Felipa. Listo, amigos, estamos en nuestro bloque de entrevistas y siempre le hemos dicho La Voz de Ventanilla porque en este bloque presentamos vecinos que postulan a consejeros regionales, alcaldes, regidores y cuando no, alcaldes provinciales, pero lo traemos, o presidencias regionales o consejeros también, para hablar de los problemas de Ventanilla. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Paul Piñarreta, quien está postulando como consejero regional por el distrito de Ventanilla, representando a Puerto Callao. A él sí no lo van a tachar ni nada por el estilo, porque Paul es más conocido que La Ruda en Ventanilla Alta, que es el lugar donde él reside. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días, para hablar fuerte y claro de los problemas de Ventanilla. Buenos días, Tito. Buenos días, queridos radioescuchas. Buenos días a todos quienes están de alguna u otra manera pegados a esta gran emisora que viene día a día luchando desde Ventanilla. www.radiochalaca.com y nuestro número de teléfono es 553-9276. Cada día más gente está entrando a Google y está escuchando radio por internet en su oficina, en su casa, etcétera, etcétera. He recomendado, Tito, justamente a las amistades, a mis amigos, familiares, justamente el URL que tú estás indicando para que escuchen por internet Radio Satélite y escuchen este... donde podamos Radio Chalaca, escuchar. Radio Chalaca, no se me confunda radio usted, Chalaca. Amigo, porque si no ahorita mismo cancelamos la entrevista y lo mandamos a la radio de la competencia. No se olvide usted que somos, aquí lo tiene enfrente, radiochalaca.com. Disculpe, radiochalaca.com. Tiene toda la razón, Radio sí, Chalaca, lo que pasa es que era parte de la... Ah, yo trabajaba para, anteriormente. Para sí, ver sí, si... No, son amigos, además yo he trabajado allí, no tiene nada de malo en realidad, trabajé en esa radio, tuve una experiencia muy hermosa periodísticamente hablando. Siempre, tú sabes, Paul, que nosotros nos esforzamos, aunque estemos en una radio artesanal o unos parlantes allí, nosotros nos alucinamos que estamos en Radio Programa del Perú y siempre lo hacemos con responsabilidad produciendo noticias. Paul, yo quiero, el tiempo es oro y creo que lo que falta es que los candidatos que vienen tengan todo el tiempo para poderle decir a la gente qué cosa es lo que van a hacer. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar el editorial del día de hoy en el que casi lloro, hermano. En realidad, cuando yo hablo de la pobreza, alguna vez hemos tenido contigo largas tertulias sobre este tema de la pobreza, Paul, porque no puede ser posible que cada año electoral, luego que personas como tú y como yo nos quedemos, que somos vecinos de Ventanilla, en largas conversaciones de qué cosa es lo que se debe hacer por nuestro distrito y no se hace. ¿Qué le ofrece Paul de llegar al gobierno regional, que dicho sea de paso, es quien tiene la plata para levantar los grandes proyectos en favor de la gente pobre y más necesitada de nuestra jurisdicción. Sí, sí, Tito, exactamente, lo ha dicho una gran verdad. Son 1,000 millones que se tienen para la región Callao, de los cuales lamentablemente solamente el 10% llegan para las inversiones. Es increíble, ¿no? Es increíble pensar así. ¿Y en qué nos gastamos el 90%? En 90% por ahí quizás 150 mil en educación, otro tanto en salud, casi nada en vivienda, y por ahí la mayor cantidad se va en lo que es gasto corriente. Gasto corriente, pagar sueldos, salarios, combustibles, un montón de cosas. Claro, y usted sabe las planillas cómo se dan, ¿no es cierto? Entonces definitivamente es un gasto infructuoso que se da en el Callao y que de alguna u otra manera deja pues que desear el hambre, la pobreza, el transporte, la misma gambeta, que hubiese sido una mejor vía, una vía rápida y no una vía, sí, ha mejorado el tiempo de transporte, de traslado, obviamente, pero no ha mejorado la eficiencia y la eficacia con que el transporte se viene dando en esa vía. El general Pasco Lamadrid, que fue el jefe de Diterpol Callao, en una conversación, y esta es la segunda vez, ya creo que lo digo aquí en la radio, discrepábamos una vez y me trató de loco. Me dijo, no puede ser, ¿cómo se opone usted al señor Rogelio Canche? El señor Rogelio Canche viene combatiendo la inseguridad aquí en el Callao. Yo le decía, general, usted no le puede seguir la comparsa. La inseguridad aquí en nuestro distrito no se va a combatir los problemas de carácter, la descomposición social del Callao, la prostitución, la drogadicción, la delincuencia, el robo, el choreo. No se va a poniendo borradores o comprando camionetas, helicópteros. General, ¿qué está pasando? Usted se sobreentiende el policía. Eso se va a terminar, general, cuando desarrollemos proyectos de desarrollo humano, económico, levantar el nivel de nuestra gente. ¿Qué piensa, Paul, de este tema? Bueno, es parte de nuestra propuesta, amigo Tito. Me imagino que tú has hablado con tu candidata a presidente regional y han coincidido luego en algunas cosas. Desde luego, y hemos planteado enfáticamente que para educación tiene que ser un incremento hasta el 30% del presupuesto actual que tenemos de 1,000 millones, el 30% que se destine directamente a educación. ¿Qué vamos a hacer con eso? Para poder promover la educación en todos los niveles, e inclusive generar el emprendimiento desde el colegio mismo. Desde el colegio, es decir, a los chicos los vamos preparando ya en una especialidad, si ellos eligen electricista, carpintería, que ya se vayan fogueando, así como los colegios politécnicos. Que teníamos, ¿te acuerdas tú? Sí, recuerdo. En el tiempo de los gobiernos militares, y que nos sirvieron muchos, servido a ti en algún momento. Y que a mí también me sirvió para poder manejarme dentro de lo que es mi carrera economista. Entonces, ahora es economista, Paul. Claro, actualmente. Cifras y números. Exactamente, Tito. Entonces, te podría decir con seguridad que nosotros, al ingresar a la parte de la educación con CENCICO desde el colegio mismo, con CENATI desde el colegio mismo, con los proyectos de emprendimiento desde el colegio mismo, estaremos ahora aprovechando de que ya no vamos a tener solamente alfabetos, porque los analfabetos, estamos hablando que en esta era moderna globalizada, ya no van a ser solamente los que no saben en el abecedario, los que no pueden estudiar, sino los que no saben de finanzas y los que no saben de sistemas de computación, ¿me entiendes? Esos son los nuevos analfabetos que vamos a tener en esta era de la globalización, y tenemos que tener cuidado de preparar a nuestros hijos. Bueno, pero ¿qué cosa hago, Paul? ¿Qué cosa hago, Paul? Y me parece muy bien eso que ustedes están proponiendo. Ya pues, pero ya hemos avanzado 4 años o 3 años, y egresan las primeras promociones preparados en saber hacer muebles. Van a aparecer en el distrito de Ventanilla 3,000 egresados de secundaria que saben hacer muebles, ¿no? Entre ellos, gente que sabe hacer carpintería de fierro, gente que sabe hacer zapatillas, zapatos, electricistas, pero no tienen capital. ¿Qué pasa? ¿Ustedes van a hacer los maquicentros, los grandazos, esos monstruos donde hay, ¿cómo se llama?, maquinarias puestas por el gobierno regional para que todos aquellos, porque si levantamos un banco de datos aquí en Ventanilla, vamos a encontrar que tenemos cientos, si no digo miles, de gente que sabe hacer zapatillas, sabe hacer zapatos, son confeccionistas, pero no tienen maquinaria porque alguna vez la tuvieron, quebraron los asesores, maquinaria, levantar tu tema de datos, y acá no tengo yo nada. Acá tienes maquinaria, porque ¿qué hacemos teniendo tantos egresos? Cuesta nada. ¿Qué van a...? Y no tiene por quinaria para producir. ¿Cuántos egresados que saben hacer...? Pues tampoco con esto... No tenemos quinaria para producir. No podemos ir muy lejos, tampoco con esto que podría decirte no vamos a inventar la pólvora. Estas experiencias El Salvador que promovió el parque industrial, en un inicio cuando estaba el ISO, envía El Salvador que promovió el parque industrial y que hizo de los maquis algunos centros, El Salvador se evolución. Claro. Y se unida en un... De alguna manera, vi El Salvador se ubique respecto a sostenida en un... A posición elevado la carpintería. Ustedes van... En función de lo que era la carpintería. Ustedes van a intentar entonces hacer algo parecido. Por supuesto, Tito. Tenemos maquicentros. Tenemos acá instituciones que ya están instaladas, que obviamente que tienen las máquinas, que ha instalado ociosa en estas instituciones que tienen las máquinas, que ha instalado ociosa en estas instituciones que tienen las máquinas, que no le dan el verdadero valor para efecto de que se tenga que potenciar a las personas y sacar un enriquecer el capital humano, como ya lo dijiste hace un momento, de que gente que se vaya a defender. Tenemos acá nosotros en el Callao, somos los primeros, el puerto exportador más grande a nivel nacional, pero no tenemos promoción de exportación para los jóvenes de Ventanilla ni del Callao. Claro, son gente que viene de fuera, que viene de Lima, que viene preparada mediante los diplomados de las instituciones que se preparan para las exportaciones en el Perú y que se van a trabajar no solamente en el Callao, sino a otros puertos como Paita, como Hilo, que son los puertos emergentes del país. Entonces, ¿en qué estamos quedando? Estamos quedando en un atraso total. El Callao debe ser una ciudad portuaria, una ciudad donde tengamos el ranking de delincuencia más alto del país, sino una ciudad portuaria tipo Cali, tipo Valparaíso, y el escenario como debería ser, el escenario más grande para que vengan los artistas a nivel nacional y no canten en la Plaza de Armas, que da vergüenza. En el Sana, creo que estuvimos escuchando la música por el aniversario. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto a la tranquilidad de la población chalaca. Entonces, para eso tenemos un centro como Costa Azul, que puede ser potenciado tipo Valparaíso, para que vengan los artistas, por favor, y canten para el Callao. Claro, y entonces tenemos que empezar a mirar a Ventanilla, ¿no? Porque si tú ubicas el mapa del Perú, Paul, el mapa del Perú, tú te vas a dar cuenta que no hay ningún pueblo, lo voy a repetir por segunda vez en este programa, que tenga la ubicación estratégica que tiene el distrito de Ventanilla. O sea, no hay una ciudad en el mundo. Ya quisieran los cajamarquinos, ya quisieran los ayacuchanos que vienen con su retablo, trayéndolo desde Ayacucho, marcarlo en el puerto o en el aeropuerto del Callao, ya quisieran tener la ubicación que tiene Ventanilla, estar pegadito al primer puerto para exportar, pero tienen que venir desde sabe Dios dónde, trayendo sus productos. Pero ¿sabes qué, Paul? En Ventanilla no exportamos ni siquiera una zapatilla con hueco. No exportamos nada, no se ha preparado a nuestra gente para aprovechar estos grandes tratados internacionales que nos abren las puertas del mundo entero, Paul. Exactamente, y tenemos más de 20.000 partidas arancelarias que están justamente dentro de los convenios de los acuerdos internacionales de libre comercio para poder nosotros, que no se explotan en su totalidad, porque no tenemos esa capacidad todavía, ni siquiera para exportar, ni siquiera para importar. El puerto del Callao todavía, para decir de que es un gran puerto, si bien es cierto las instalaciones de Dipor, que todavía están, pues, qué sé yo, del 30% que pudiéramos esperar de inversión que hayan hecho estos señores, no están ni en el 5%. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de que se mejore esas instalaciones? ¿Qué esperanza tenemos que esas instalaciones queden totalmente, qué sé yo, pequeñas para pensamos nosotros tener un puerto en Ventanilla, siquiera un puerto artesanal del pescado, Paul, para poder comer pescado, Paul, fresco? Está aprobado. Si nosotros hacemos la proyección de cómo era el puerto de Callao hace 20 años, decíamos la avenida Néstor Gambetta va a colapsar, nadie nos creía. Tenemos los recortes de periódico El Chalaco en que decíamos en 10 años la Néstor Gambetta colapsará. Y colapsó, Paul, porque el comercio internacional, mira, hay una demográfica en el país, tú te imaginas, somos 30 millones de habitantes. De aquí a solamente 10 añitos más, tú te imaginas el crecimiento demográfico explosivo que va a tener el Perú y alimentar una capital de la República que va ascendente como Lima, se necesita comprar más y exportar más. Entonces, yo le decía ayer nomás en el editorial, hablaba que nosotros tuvimos una gran lucha, una gran batalla, que venga aquí a Ventanilla los depósitos de minerales, el embarcadero de minerales, porque los ventanillenses no estamos oponiéndonos a que venga la inversión privada. Lo que nosotros estamos diciendo es que si van a construir, estoy de acuerdo contigo, quieren construir un muelle en Ventanilla que sea un muelle de carga limpia, de granos, ¿no? Vamos a embarcar todos los granos de acá de Ventanilla, pero ¿por qué no quieren los minerales acá? La explosión demográfica va a ser de necesidad que se construyan anexos en el distrito de Ventanilla, efectivamente, y tenemos que prepararnos. Ventanilla debiera ser, Paul, en todo caso, la expansión marítima, naviera y aeroportuaria de la provincia constitucional del Callao, por naturaleza, por ubicación estratégica. Debiéramos preparar a nuestra gente. Exactamente, exactamente, Tito, está diciendo la verdad. En todo caso, para ir en orden en esta enumeración de propuestas, como te voy a repetir, en educación, que es el arma más poderosa contra la pobreza, tenemos que destacar que tiene que haber un incremento de grande de este presupuesto para la educación. Y tenemos que enganchar automáticamente los centros de capacitación a los centros empresariales. Yo te estoy escuchando con atención. Para que estas personas, como dices tú, un ingente recurso humano que salga a trabajar, que salga al mercado, tenga ya dónde ir. Pero obviamente tiene que ir de la mano el crecimiento del comercio y la exportación. O sea, lo que tiene que ir de la mano estas empresas que vayan creciendo. Porque ya hay gente que ahorita puede ser empresaria porque está preparado, porque está Lima, está preparado en el extranjero inclusive, y que puede ya instalarse en Ventanilla si es que se le promueve de alguna manera este tipo de desarrollo empresarial. Claro, pero ellos darían inicio para que empiece de nuevo el contingente nuevo de gente que va a salir, de los que ahora están ocupados, estando en las esquinas o preocupándose por comprar un arma, de que entren a estudiar, de que se preparen, de que hagan una carrera técnica, superior técnica, y que puedan terminar siendo pues un válido para poder dedicarse a las exportaciones y al comercio. Mira, se tiene que amarrar todo, Paul, porque yo siempre he dicho, no me gusta nunca ir a confrontar con mis entrevistados, porque respeto mucho y suena muy bonito el tema, ¿no? Pero siempre me gusta que me digan cómo. Y entonces, tú te imaginas, vamos a irnos muy lejos. Simplemente vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Tú eres el presidente regional y bueno, yo me Ventanilla están produciendo y vengo y le digo, pues señores, necesito 2 millones... Necesito 2 millones, o por agarrar una cifra cualquiera, 2 millones de polos para el sector salud en Colombia, ¿ya? Necesito 2 millones de polos. Entonces, tú te enteras, tienes pues 20 personas que producen polos acá y tú sacas la cuenta, le corresponde a cada uno y te das con la ingrata sorpresa que con 20 no vas a producir los 2 millones de polos. Entonces, se necesita, en todo caso, ir más allá en la cadena productiva. Yo, por ejemplo, en una de los programas pasados, en ediciones pasadas, en años pasados, planteábamos nosotros como necesidad de amarrar la cadena productiva, porque tú sabes que si China viene creciendo es porque ellos producen en gran escala y funciona el tema de la cadena productiva. Y nosotros proponíamos que aquí en el distrito de Ventanilla se convierta los comedores populares, comité de vaso de leche, en unidades productivas, de tal manera que en esos lugares puedan haber máquinas de coser, remalladoras, proveídas por el gobierno municipal, pasarlas de convertir en unidades que reciben a unidades que producen, de tal manera que cuando tú recibes de alguna parte del mundo una solicitud en gran escala, tú puedas tener la plena seguridad, porque ahí es como la grande participación en las subastas, ¿no? En que te dan plazos cortos para entregar la mercadería y con buen control de calidad. Claro. Entonces tienes que armar, Paul, tú eres economista, tienes que armar toda la cadena productiva para garantizar la exportación. Ahí están las asociaciones público-privadas, que las promueve el Estado ahorita actualmente, y está preocupado de que en estas asociaciones públicas-privadas tengan empoderamiento, se fortalezcan, ¿me entiendes? Y para eso va a venir el capital. Y me gustaría ver, Tito, aquí en Ventanilla, después a unos 5 o 10 años, cuando estas propuestas tengan luz verde, así como hay ahorita asociaciones de desempleados para la construcción civil, me gustaría que se formen las asociaciones de desempleados para la industria, para la exportación, porque van a haber gente preparada, técnica superior, que va a poder estar en estas asociaciones de desempleados para que puedan ingresar a estos centros de trabajo, de estos centros de empleo, ¿me entiendes? Porque ahorita solamente existe asociaciones de desempleados para la construcción civil de gente que ¿qué? Que no sabe nada. Sí, pues. Que no sabe nada, que no está preparada, que no tiene nivel de educación, que no tiene preparación técnico superior, que no puede de alguna manera ningún trabajo, más que el de oficio, el que le da la fuerza de sus manos y fuerza de su cuerpo. ¿Por qué no utilizar la fuerza de la mente, Tito? ¿Por qué no empezar a utilizar la fuerza de la inteligencia, la fuerza de la capacitación, la fuerza de la educación? Esa educación que yo te digo que es la arma más poderosa contra la pobreza. ¿Y por qué, Paul, y por qué no lo han hecho quienes vienen gobernando? No me gusta, pues, que los candidatos hagan campaña en función a lo que no hicieron los demás, pero es bueno decir, yo digo, ¿no? Conocimiento en tu cabeza de cómo hacer para hacer productiva la región Callao y sobre todo Ventanilla. ¿Nunca te llamó el gobierno regional como profesional? ¿Nunca te dijo, señor Piñarreta, estoy interesado en su proyecto? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, al margen de que si tú llegaras o no al gobierno regional, no creo que sea la única vez que hayas participado, un hombre que tiene tan buenas propuestas, creo que merecería estar, pues, de gerente de desarrollo económico regional del Callao. No, entendiendo que Ventanilla, pues, es un distrito que requiere urgentemente personas con ese conocimiento que tú tienes de lo que se quiere hacer para convertir, para ir en todo caso insertando a la provincia constitucional del Callao en el nuevo esquema en el que se mueve el comercio mundial, que es este tema del comercio globalizado que no lo podemos evitar, porque algunas veces decimos, ¿por qué se firmó el tratado de libre comercio tal por cual? Pero señores, la globalización, el comercio globalizado nos envuelve y no podemos detener, es una semejante bola que viene rodando, pero tenemos también que echar mano, pues, a profesionales como tú para que preparen, porque ¿de qué carajo nos sirve tener tantos tratados de comercios internacionales y no vamos a poder ni siquiera competir a mínima escala con lo que producen otros lugares? Son los tratados de las oportunidades perdidas, Paul. Exactamente. ¿Cuántos años llevamos? Te soy honesto que por lo menos tenemos que agradecer la promoción que se viene haciendo con las exportaciones, que de alguna u otra manera ha sido un motor que ha jalado el desarrollo y crecimiento económico del país, junto con lo que es la construcción, que es un efecto multiplicador a 5 y que nos ha servido muchísimo para que las actividades colaterales en función de la construcción se levanten y se empoderen también y den mucha satisfacción a este país. A mí me encanta que se haya elevado, por ejemplo, las exportaciones no tradicionales, que anteriormente estaban muy dejadas de lado y que principalmente el sector de la agricultura, porque anteriormente eran las exportaciones tradicionales, minería, o sea, eso era todo lo que teníamos, ¿no? Exportábamos mineral y tú sabes que aquí en el Callao, Paul, el Callao no recibe absolutamente nada porque alguien negoció con el señor Vladimiro Montesino sobre la mesa y le dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a regalar el Callao para que tú te lleves todo. Tú sabes que todos los gobiernos regionales tienen control sobre su puerto y su aeropuerto. La única región en el Callao, Paul, de eso también tenemos que hablar, de eso también, la única región en el Perú, ¿no es cierto?, que le entregó al gobierno nacional el manejo del aeropuerto y el aeropuerto, y por lo tanto, todo lo que entra y sale por el Callao se va a mano del gobierno nacional, y el Callao no tiene dinero que provenga de la actividad naviera, marítima y portuaria. Increíble, ni siquiera... El canon va al tesoro público y va el 100% y regresa el 20%. O sea, ¿en qué situación estamos? Eso no ocurre, pues, en los puertos de Moquegua, en los puertos del norte, de Chimbote. Allí cada gobierno regional maneja su economía portuaria, maneja su economía aeroportuaria. Aquí, si no lo recuperamos, por lo menos tenemos como un candidato, no sé si ayer o anteayer, sería muy bueno poner, pues, una tasa, ¿no es cierto?, un arancel a todos aquellos que realizan actividad naviera, marítima, portuaria en el Callao, para que aparte de las obligaciones que tiene con el Estado, que es el que controla esto, porque alguien lo negoció con Montesinos y se lo entregó y está grabadito en video, por lo menos quede dinero para ir la pobreza en esos cerros de Costa Azul, en esos cerros de la margen derecha, ¿no?, mis hermanos que están en la parte alta de Susana Iguchi, Kenji y Fujimori, en los cerros de las Lomas de Ventanilla, en los alrededores de Ventanilla Alta, hijos de Ventanilla, en la zona de Pachacute. Hay que promover ingresos para poder combatir la pobreza. Exactamente, exactamente. En salud está con un incremento del 20% del presupuesto para lo que es este los hospitales, la mejora de la atención en los hospitales, la gestión que se hace en los hospitales y que se implementen las boticas populares que es necesario para las la poblaciones de extrema pobreza, como en el caso de Pachacute y otros. Para ir sectores. Acabando con el tema de los precios exorbitantes también en medicina. Por negocio, es un negocio que te hincha el hígado, hermano. Que lo manejan los laboratorios y que hacen lo que les da la gana prácticamente con la pobreza de la gente. Y también hablando de la vivienda y preocuparse por saneamiento físico legal y la titulación en el caso de Pachacute. Tenemos álgido el problema de la titulación y tenemos también el problema del saneamiento físico. Yo he estado en algunos sectores de Pachacute y he visto que tiene donde poner el silo en la casa. Oye, o sea, ya lo puso en todos los sectores, en todas las zonas. En todas las zonas de la vivienda. De la vivienda. Ya no tiene dónde más, porque si lo pone en la sala ya definitivamente es anti... Están prácticamente viviendo sobre las heces acumuladas en años. Y que la casa pues se les puede caer, a felizmente, pesar de ser de palo, felizmente, ¿no? El gobierno nacional... Ya empieza el gran proyecto del agua y desagüe Pachacute. Y alguna vez he discrepado con alguna gente que quiere celebrar con bombos y platillos y agarrar y ponerle un monumento a quienes... Y yo creo que sí, es verdad, no hay que ser mezquino, hay que reconocer a los dirigentes, luchadores, ¿no? Que han hecho posible que por fin el gobierno nacional le ejecute el agua y desagüe, pero tampoco vamos a querer, porque si no, pues, tendríamos, como lo dije en el Facebook, tendríamos que ponerle, pues, un monumento a don Pedro Astudillo Costilla, que de que se fundó mi Perú, ha luchado para poner el agua, la luz, las pistas, veredas, viene luchando para convertir a mi Perú en distrito, lo logró, entonces le ponemos un monumento a don Pedro Astudillo y ponemos ahí Santo Astudillo y nos sentamos y le ponemos velita, tampoco, porque creo, Paul, que es obligación de los dirigentes como tú bregar por su pueblo sin esperar pues nada a cambio. Y entonces creo yo, Paul, que hay que ir en todo caso... es verdad, reconociendo y felicitando a quienes se han movido, pero ya se viene, ¿no? El problema del agua y desagüe resuelto del gobierno, que va a significar también resolver el problema de la salud de miles de hermanos nuestros pachacutanos que viven en situaciones precarias por falta de agua y desagüe. Claro, perfecto, Tito. Mira, en salud quisiera recalcar algo que es importante en lo que es el seguro integral. Si bien es cierto, está establecido y hay dos sistemas de seguro integral, uno que tiene una altura mucho más alta que el otro y que es uno de los últimos que ha salido, pero que definitivamente la gestión que se hace en los hospitales con respecto a estos seguros integrales son temas que es un tema que deja mucho que desear. Porque muy si reducido, tú no, porque claro, y además si tú no vas con toda con todo el conocimiento dado para efecto de cómo se gestiona estos te pelotean, te mandan ya, de un lado a otro y pierdes pagando y al final total el seguro no te sirvió en un 100%, sino que te sirvió en la medida en que tú fuiste adivinando por dónde más vas aprovechando y por dónde no. ¿Qué van a hacer ustedes? Ahí es una gestión. Tenemos nosotros que hacer un centro de capacitación para que todas las personas que se van a dedicar a hacer este tipo de atención hagan una gestión, una atención como debe ser en un 100%, y que el seguro integral se integró en el seguro mismo y que no tenga que estar por ahí de alguna otra manera, de manera equivocada, alguien dándole plata al Ministerio de Salud sabiendo que está haciendo una gestión dentro del seguro integral. Y esto te lo digo a mí, te lo digo a ti porque a mí me ha pasado últimamente, ¿ves? He estado ahí en el seguro integral y me dice, pero ¿por qué tenía usted que pagar la consulta si el seguro integral también cubre la consulta? Ah, pues hombre, si a mí nadie me ha dicho nada, tarjeta, y me han cobrado la consulta. Entonces, tampoco me la van a devolver, ¿me entiendes? Ya no me la devuelven, entonces tuve que pagar una consulta por demás. Y entonces esa gestión que se hace... No, pero hay otra cosa, también la falta de medicamentos, porque a veces te dicen este medicamento no tiene el SIS. No tiene. Se acabaron, se agotaron, y entonces la gente, a pesar que ha tenido que esperar no sé cuántos días para que le den una cita, y luego, porque ahí reparten una determinada cantidad de tickets para el SIS. Así es en todos los hospitales del país, no digo que sea en Ventanilla, así es. O sea, cada hospital dice, yo tengo para atender el día de hoy 30, y si vienen 50, 20 se quedan fuera. Exactamente. Tienen que esperar hasta el día siguiente. Y quién sabe, dos, tres días adelante. Y en muchos casos, si tú te vas al laboratorio, hay muchísimos casos que pasan que no tienen los reactivos completos. Eso pasa cada rato. Y automáticamente tienes que de nuevo regresar a hacer tus hojas de transferencia, volver a hacer la gestión, el trámite igualito, para que te vuelvan a hacer ese último examen donde no estaba el reactivo en ese momento y te lo puedan hacer o si como es que gracias a Dios haya venido el reactivo. O como en el caso del Callao, que te dicen, ¿sabe qué? Acá no ha venido, o se nos malogró el ecógrafo, no, se nos malogró, o simplemente se enfermó el radiólogo y no podemos hacerle lo que usted... Pero te dan una tarjetita y dicen, por favor, váyase usted enfrente, que ahí tenemos una persona que lo va a atender y le va a dar precios económicos. O sea, tenemos gente que hace lobby en el tema de la salud en casi todos los hospitales del Perú, y esto tampoco es secreto. Así es. Trafica con la salud de la gente. Y sabemos que los doctores son los reyes en los hospitales y en los centros de salud. Eso sí lo sabemos también. Con respecto al transporte, Tito, quisiera ser enfático en el sentido de la gambeta, que es una vía que nos ha costado muchísimo dinero a los chalacos. Bastante plata. Y que nos ha costado ver que se han dado incrementos presupuestarios cada vez que se han podido, y ha durado tantos años como en este caso 2 años. Y ha terminado en una vía que, si bien es cierto, ha mejorado, es con que se trasladan las personas, pero en un desorden total. En un desorden total, porque si tú te vas aquí nomás cerquita y en el mismo Lima y entras a la Avenida Brasil y entras a un corredor vial, donde por aquí van los autos, por aquí va el transporte público, y cómo se movilizan, cómo transitan estas unidades de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, eficaz. Mira, tú entras con tu auto a la Avenida Brasil y rápido estás en la otra punta cuando te vas en el sentido que tengas que tomar. Pero si tú entras acá a la gambeta y entras con tu auto, no sabes por dónde tienes que librarla para poder pasar un camión, para poder pasar un tráiler y para poder pasar un transporte público. Porque nadie está en una vía reconocida. Está mal. Y eso está pésimamente mal. Si bien es cierto, yo soy un especialista en proyectos y conozco que si haces una vía es como instalar un tubo de agua, ¿no es cierto? Y si vas a instalar un tubo de agua de media es para que pase nada más una cantidad proporcional de media de agua. No va a pasar una pulgada en un tubo de media agua. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué razón le hicieron tan angosta sabiendo que tiene tanta necesidad? Claro, o sea, mira, ve, tenemos... ¿Pero tenemos, qué pasó, tenemos, Paul? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos tres requerimientos de tres vías obligatorias. Mira, uno para el transporte particular, que es cuando tú sales con tu auto y te vas al Callao, te vas a José, ¿no es cierto? Es una. La otra vía es cuando tú sales, que el auto no lo sacaste, si te fuiste en un transporte público y tienes una vía de transporte público. Y la otra es para el transporte pesado, que en la gambeta es obligatorio tener una vía de transporte podían pesado. Hacerlo, ¿no? Es obligatorio. Tenemos entonces, espacio. ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos mínimo que tenemos tres vías, por qué en la Pampía utilizaron dos, que ahí no van a pasar los trailers? Sí, porque el transporte público obligatoriamente ha pasado toda una vida con el transporte privado particular. Es increíble, ¿no? Entonces ahí no van a pasar los trailers, ¿no? Bueno, pero ya la hicieron, Paul. Ya no hablemos, lloremos sobre la leche derramada. No, ¿Qué cosa vas a hacer para resolver ese tema? La solución está ahí. Yo estoy atento, esperando que... La solución está ahí justamente. Vamos a hacer a cambiarlo a un corredor vial. ¿Ya? Y cambiarla toda la gambeta a un corredor vial, donde se le dé exclusivamente una vía para el tránsito de transporte pesado. ¿Me entiendes? Y una vía para el transporte público y una vía para el transporte particular. Pues tendrías que modificar todo, hermano. No. ¿Cómo es? Hay tramos solamente en los cuales estos señores han pensado que va a pasar nada más que autos y combis y no todo. ¿Me entiendes? Solamente han pensado que va a pasar autos y combis y no transporte pesado. Entonces, vamos nosotros a incrementar una vía más para que se pueda ordenar. El tránsito no solamente es que tiene que ser la vía rápida, y estamos de acuerdo que ya la convirtieron en una vía rápida porque es una vía totalmente nueva, pero tiene que ser una vía eficaz, eficiente, donde tengan los carriles correspondientes para que pasen de acuerdo a los vehículos. Y nosotros sabemos que la gambeta es una segunda Argentina, ya, pues, ¿no es cierto? Ya. Y tenemos el transporte pesado en un número creciente cada vez mayor. Yo creo que con la cantidad de carriles que tienes, yo no estoy encontrando por dónde lo conviertes en una vía rápida, porque tengo esto y tengo auxiliares pequeña acá y tengo auxiliares pequeña acá. Y yo, la verdad, salvo que tú me digas, pues, que por el centro van a pasar los de transporte público y por las auxiliares de los costados van a ir los camiones. Si es así, Bacán. Claro, es una alternativa, Tito. Claro, tú ya lo has dicho, es una alternativa. Y de esas hay varias alternativas que podemos tomar, ¿no es cierto? El asunto es que tiene que haber orden. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber No pueden ir juntos y revueltos. A propósito, no, hoy día no hemos tenido nuestro bloque juntos y revueltos. Porque si no, obviamente no es una vía rápida, no es un corredor vial. Se ha hecho una carretera por hacerla nada más. Y a buena hora que por lo menos. Ese se es ha un hecho. Tema para nuestro bloque juntos y revueltos. Lo vamos a tomar el día lunes porque es verdad. No es posible, esto es igualito que la vía de Vitamiento, ¿no? En donde van camiones, omnibuses, por donde está el mercado de las flores, por el lado de Hacho, ahí se mezclan camiones, omnibuses, empresas de transporte, nadie se salva y esto no puede seguir ocurriendo en un país que quiere que en país de primer mundo. Vamos a terminar en los últimos minutos que nos quedan y yo te quiero comprometerte, yo sé que te ha quedado chico el tiempo, quiero comprometerte para que por lo menos una o dos oportunidades más. A mí me ha gustado tu exposición. Conoces con una rapidez y una fluidez los temas que tú quieres para Ventanilla. Y quiero comprometerte para que vengas en otro momento para poder seguir hablando de los temas que se te han quedado. Yo quiero culminar contigo preguntando, Paul, ¿qué piensas de la actual gestión del distrito de Ventanilla? Cuando le pregunto a los candidatos que vienen, nadie quiere decir nada. Parece que tienen miedo. Tú también tienes miedo a opinar. ¿Cuál es tu apreciación que tienes de 7 años de gestión municipal de don Omar Marcos, representante del movimiento Chimpún Callao en Ventanilla? Yo tengo una apreciación, no de 7 años, Tito, yo tengo una apreciación desde el año 5 y que empezó como una muy buena iniciativa y una muy buena propuesta política, definitivamente, de la cual yo auguré muchos triunfos y muchas mejoras. Pero si bien es cierto, hay que reconocer algo. Estoy hablando de Ventanilla. Hay que reconocer algo. Ventanilla. Sí, el ornato, el ornato. Yo he venido con amigos que me han visitado y me han dicho bonito esta Ventanilla. Claro, por las zonas por entra, por donde uno camina y las avenidas, ya, pero está para, muy bonito. Pero para lograr Paul, disculpa, para ir por partes, para lograr eso yo no quiero ser aguafiesta. Seguramente Omar me odia, me va a odiar después de lo que digo. Pero para mejorar el ornato de Ventanilla y poner jardincito, me contrato un buen jardinero. De gerente de recursos ambientales, parques y jardines. Me contrato un buen jardinero, especialista, un ingeniero. Yo te estoy hablando del Ventanilla en su conjunto, de la zona urbana, de la pobreza. Quiero que me hable de todo, porque te vuelvo a repetir, para decorar Ventanilla me contrato un jardinero. Y no me digas, pues, con eso tú me estás diciendo que el alcalde como alcalde es un buen jardinero. No, háblame de todo el contexto, no te me vayas por la rama, porque si no ahorita vamos a quedarnos una hora más acá en el programa. No, yo no he querido decir eso definitivamente. Es que aquí hay cosas de fondo, y las cosas de fondo son las que en realidad no se han tocado. Y definitivamente espero que no la vaya a tocar Chimpún Callao, porque no creo que se vuelva a reelegir para nada en este lindo, esta linda provincia, porque ya necesitamos salir del ranking de delincuencia del país, que tenemos el número uno, y que necesitamos a nuestros jóvenes dedicarnos, pues, mediante la educación, la vivienda, tener una buena salud y una buena educación, de la cual es este gobierno municipal, regional y provincial, nunca se preocuparon a fondo, solamente maquillaron estos sectores, este título. Entonces, ¿tú también crees, como yo, que la delincuencia no la vamos a terminar reprimiendo? O sea, poniendo un montón de patrulleros, poniendo un montón de cámaras, sino más bien generando trabajo para los jóvenes. Pero claro, si hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de un trabajo sostenido que va de la mano con la educación, con la salud y con la alimentación, y con la mejora de la formación en casa que deben tener los niños, ¿me entiendes? Porque aquí en el Callao tenemos problemas con una manifestación clara estudiantil y de los niños, que en muchos casos ha dejado mucho que desear en comparación a Lima. Ya lo vimos, Curi se fue a querer intentar hacer lo mismo en Lima, que llegar a los bandoleros, a los pitoleros de Comas y de Villa El Salvador, para efectos de que organizados ellos lo iban a tener controlados. ¿Qué controlados? Si acá él tiene su casa, su dirección de su casa está donde Juana López, una señora que definitivamente pues deja mucho que desear, si hablamos de una buena performance para un político y para una persona como él. En conclusión, saldo negativo. Totalmente, totalmente, Tito. Y estamos de acuerdo que la población esta vez le dé un espaldarazo a los grupos que tienen como alternativa para poder llevar adelante la rienda del gobierno regional. Tu cherry final, ¿qué deben hacer los vecinos el próximo 5 de octubre? Los vecinos el 5 de octubre tienen que tomar conciencia y votar, hacer un voto crítico donde ellos sepan que si aquí están votando por la educación. Si están votando por Puerto Callao, están votando por una mejor alimentación. Están votando por una mejor salud, están votando por un mejor transporte. Puerto Callao es la alternativa política para Ventanilla y el Callao. ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué deben de marcar? Te estoy ayudando y a cada rato te estoy poniendo la pelota en el punto penal y sin arquero, maestro. Usted haga los goles. Usted está esperando que yo le acomode la bola para que usted haga el gol. Gracias, gracias. Lo que pasa es que parece que eres uno de los refires últimos que están instilándose en algunos partidos donde siempre acomoda la pelota para que gane el que de su preferencia. Es que no quiero que se vaya sin hacer gol. Pero te voy a decir, Tito, que aparte de ese ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es Puerto Callao. Puerto Callao es el logo, Puerto Callao, donde está... la Chacana. Ah, claro, ustedes están juntos y revueltos con... Y está el Partido Humanista. Con Perú Posible. La Chacana, Perú Posible y el Partido Humanista, y ese es el logo. Puerto Callao. Eso es lo que tiene que marcar. Eso es lo que tiene que marcar. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro. Cuatro. Marque usted el primero para presidente regional, para consejero, que es el que me corresponde, porque tenemos un recuadro para elección independiente, individual y sacramentada. Y la tercera, que es para el Consejo Provincial, y la cuarta para el Consejo Distrital. Paul, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con el compromiso de que tú tienes que volver acá para que, como le he dicho a todos los candidatos, lo que nos va a faltar es tiempo para exponerle a la gente qué cosa es lo que piensan hacer. Y más que estar hablando de lo malo, porque para eso creo que la gente lo tiene que expresar desde la calle. Hemos suspendido unos días el tema de las encuestas en la calle, pero equipo demoledor que a partir de el fin de semana, creo que es el sábado, estamos iniciando a recorrer las calles para preguntarle a la gente por todo lugar por quién votaría si las elecciones fueran el día de mañana. Entonces, creo que los candidatos, su misión es venir y exponer qué cosa es lo que quieren hacer para que el vecino el 5 de octubre tenga claro qué cosa es y por quién va a votar. Muchísimas gracias, Paul Piñarreta. Nosotros. Gracias, gracias, Tito, muy amable. Bueno, amigos, se nos terminó casi el tiempo. Una fotito más para que la suba al Facebook. Siéntate, Paul, porque en realidad me gustó mucho la fotito ayer en el Facebook. Mucha gente ha felicitado. Y de verdad, nosotros estamos muy contentos de estar todos los días con ustedes a través de www.radioachalaca.com y el programa Así es Ventanilla, indicándoles, amigos, que el día jueves mañana el señor Marquina, ¿no? El señor Marquina con el señor Vegaso, presidente y vicepresidente de Alianza para el Progreso, no sé, no me han confirmado si llegará a los estudios de la radio también el candidato por Alianza para el Progreso en el distrito de Ventanilla, el señor Eduardo Advíncula. Mañana estará, reitero, el señor Marquina con el señor Vegaso aquí en los estudios. Y el día viernes estará con nosotros el señor Vaca Maguat y Silvio Farfán Benavente de Aduanec. El día sábado estará con nosotros el doctor Castro de Somos Perú. No sé si vendrá con la señorita Shirley Alzamora, que es la candidata de Somos Perú. El día lunes, el señor García Ubi de Puerto Callao, que ha confirmado su llegada acá a los estudios de la radio. Y el mayor sea candidato de Porti Callao. Oiga, de verdad que la gente me llama todos los días interesado. Tito, ¿cuándo voy? Y ya la programación la tenemos hasta el martes. Llámenos, de verdad, porque por aquí van a desfilar todos los candidatos con el respeto que ustedes han visto que lo tratamos. Si viene el señor Omar Marcos, se sentará aquí en el sillón rojo. Y entonces tendrá que responder igual, en las mismas condiciones de todos los candidatos, qué cosa piensa hacer y por qué razón quiere ir a una reelección. Lo más importante, el día lunes, el día sábado, perdón, debutamos con un nuevo equipo de reporteros de campo que van a aperturar nuestra secuencia por quién votaría. Gracias, amigos. De verdad me voy contento. Antes de todo, quiero levantar mis manos. Siempre le pido al Señor que sea Él mismo conduciendo mi mente, conduciendo mi boca, conduciendo en realidad este programa para brindarle al pueblo de Ventanilla una posibilidad de tener una comunicación como ellos quisieran. Pretendemos ser la voz de los que no tienen voz. Bendito Señor, te damos gracias. Con esta canción nos vamos despidiendo el día de hoy. Nos vamos despidiendo dándoles gracias, papá lindo, por permitir en sus hogares. Gracias, amigos. A nombre de Alejandro Basalar, a nombre de nuestro ingeniero de sonido, Eric, de la gente de Prensa Chalaca que nos apoya todos los días en la preproducción, un amigo y servidor de ustedes, Tito Felipa, le dice muchísimas gracias. por habernos permitido ingresar a sus hogares. Gracias, Señor, gracias, de verdad. Levantamos nuestra mano para pedirte, por favor, que provea de pan a todos nuestros amigos del distrito de Ventanilla. Muchísimas gracias. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir?